Diablo sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. El intervalo del diablo nuevamente al aire, programa número 96, viernes 25 de junio del 2021, transmitiendo desde el búnker de mixtaperadio.com.ar, el lugar que nos abrió sus puertas para que podamos continuar acercándoles este espacio de difusión de música pesada, Diabolus y Música. Muy buenas noches, señor operador, ¿cómo le va? Buenas noches. Estoy muy alto. ¿Qué pasó? Buenas noches, ahí está, ahí estoy un poco mejor. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá nuevamente arrancando el programa solo porque, bueno, con un retraso, la gran ciudad se ha devorado nuevamente a mi compañera. Pero hay compensación, dice. Sí, sí, es lo único que me conforma. Sí. Así que hoy no hay cagada pedo ni nada de eso. Muy bien, muy bien. La esperamos con los brazos abiertos. Y la servilleta acá en, en el cuello. En el cuello. Qué fácil que somos. Sí, sí, muy baratos, somos muy baratos. No, muy baratos, de verdad. Bueno, que no nos mal acostumbre, porque si no, ¿qué haces? Viniste temprano. No, claro, sí, ¿dónde está la comida? No, claro, no tenés nada que hacer, andá a la esquina. Hoy tenemos música variada, seleccionada talmente por nosotros. Está el espacio de Sandra Luca, que hoy nos acerca los sonidos de Curwen. También tenemos la entrevista telefónica para la segunda hora con la banda Resistentes. Vamos a presentar el material de la banda y vamos a charlar un poco para conocer un poco más esta banda. Vamos a arrancar musicalmente con un super clásico o una banda super clásica, pero para abrir el aire de este viernes, Judas Priest, el tema es Raining Down. We'll be right back. Hermoso inicio con Running Down de Judas Priest, con toda la energía para este viernes. Así vamos preparándonos para la ola polar, porque se viene una, muchachos. Y la cortina también, te pone bien allá arriba. Riot, el tema es War and Tequila, super recontra clásico que me lleva en el tiempo aquellos jóvenes años, principios de los 80, cuando descubría esta tremenda banda que la sigo disfrutando con las mismas ganas, con el mismo sentimiento que por entonces, y ya han pasado creo que como 40 años. Seguimos esperando a Ale, que ya está llegando. Creo que no está estacionando la limusina o algo por el estilo. Viene con algo de atraso, pero vamos a continuar musicalmente y presentando bandas nuevas. Y yo a esta presentación la denominé Screaming Shadows, la recomendación de los Tigres del Pantano, porque Tigres del Pantano recomendaban el nuevo trabajo de Screaming Shadows. ¿Por qué? Ya vas a ver por qué. La tradición del heavy power metal es fuerte en Italia, así que no es de extrañar que cuando el virtuoso guitarrista italiano Francesco Marras, actualmente también guitarrista de las leyendas de la New Wave of British Heavy Metal, Tigers of Pantan, simplemente por eso hice la asociación, formó su propia banda en 1997. El género elegido fue el más obvio. Ahora, dos décadas y media después, Screaming Shadow es uno de los nombres más consolidados en la escena Heavy Power Metal de Europa. Free Me, la primera canción del próximo álbum de la banda Legacy of Stone, recuerda al oyente lo que hace de Screaming Shadow una oferta tan fantástica. Una mezcla perfecta de heavy metal clásico, power metal melódico, sólidos argumentos técnicos y una producción con garra. Después de haber transformado la banda en diferentes formaciones y nombres, Screaming Shadow se estableció como una entidad en 1999 por Francesco Marras. Todo lo que la banda necesitó fue un demo y un mini CD antes de autoproducir Behind the Mask, su álbum debut, que rápidamente llamó la atención de la escena heavy power metal. El año siguiente trajo dos álbumes más para Screaming Shadow, In the Name of God, 2006, y New Era of Shadow en 2009, ambos publicados en My Graveyard Production, antes de que la banda diera un paso al frente adelante y firmara con Jolly Roger Records. El siguiente álbum, Night Keeper, publicado en 2011, contó con una plétora de invitados notables como Alessandro Del Vecchio de Silent Force, Mattia Stanciu de Chrome of Autumn y Pierre Gonella de Necrodead, entre otros. Los años siguientes los pasó Marras desarrollando otros proyectos, incluyendo su participación en el proyecto internacional Verde Lauro, y también llenando los zapatos como el nuevo guitarrista de los veteranos del Brit Metal, Tigers of Pantan. Pero ahora la espera ha terminado y Screaming Shadow está de vuelta con un nuevo álbum, Legacy of Storm. Un disco que se publicará en el invierno del norte a través de From the Vault, el sello filial de Mighty Music, por el que han firmado recientemente. Exactamente en el mes de noviembre sale este trabajo, y la formación de la banda es Francesco Marras en guitarra, Alessandro Marras en voz, Michel Sana en batería, Jürgen Steinmetz en bajo. Escuchamos Screaming Shadow, Free Me, y suenan así. Diabolus in Musica. Screaming Shadows acaba de pasar, espero que lo hayan disfrutado. La verdad que se suena toda esa banda. El guitarrista no lo tenía, la banda no la tenía. Gracias a Tiger of Phantom por la recomendación. Y discazo. Creo que llegó alguien, ¿no, señor operador? Sí, sí, llegó alguien. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Corriendo. Sí, corriendo, te vimos. Aparte, ahí, viste en el cuando él me decía, no, pero baja un cambio, sí, espera dos minutos, ¿qué no. baja? ¿Qué será? Vamos, con la adrenalina que tengo en este momento. Hoy es viernes. Toda la carga de la semana. ¿Cómo? Estoy súper cansada, completa y absolutamente acelerada, un poco desbordada, así que se la van a tener que aguantar hoy. Está normal, no me está diciendo nada que no me haya dicho en los últimos cuatro años. Lo siento, sí, es el lugar para descargar acá. Claro, pero está dentro de unos 5 o 10 minutos, es real lo que decís, entonces yo no voy a bajar y no voy a frenar. Estoy como plum, plum, plum, plum, pum para arriba. Ya me peleé con 10 millones de conductores afuera que se nos cruzaron, las bicis. Está el tránsito complicado, está la gente muy histérica manzana. En Buenos Aires, ¿no? No, qué novedad. No, pero... ¿Recién lo acabas de descubrir? No, pero veo que está como más, todo el mundo como más enojado, todo el mundo como que en medio le importa un carajo ni un semáforo, ni nada. Hace 20 sí. años, ponele que pase. Sí. Entonces debo ser yo que claro, hoy estoy claro, más sensible. Más perceptiva, vos. Durante el 2020 y un par de meses del 2021... Estábamos como la bella durmiente, habíamos comido la manzana, ¿viste? Estábamos era genial, era genial ir por Corrientes y que no haya autos, ir era por la autopista. Genial ir por cualquier lado y que no hubiera nadie, sí, en realidad. En mes pero de bueno. marzo, está bien, no laburé, me fundí todo eso, pero, bueno, sí, pero el silencio que había en mi barrio, por favor. Y bueno, yo vivo en una esquina en donde pasan 5 líneas de colectivos por las dos calles, justo en la esquina, por una y por la otra. O sea, el silencio, vos escuchás, a 2 de la mañana nadie, ni un auto por Avenida Belgrano, igual, nadie. Claro. No sé si les pasa, los sábados, los viernes a la noche y los sábados a la noche es raro ya verlo así. A mí me pasa los sábados a la noche que vuelvo de acá de la radio o lo que sea, a las 12 de la noche todo muerto. Ah, pensé que era la fiesta clandestina. No, la clandestina son las 5. No se dice, claro. Esas cosas como... No se dice. Pero es raro. Sí, es diferente, pero la verdad que sí, por ahí soy yo que estoy más sensible, pero veo tan poca importancia por la vida y tan poco aprecio. Me cruzo una calle, me chupo un huevo y si me atropellás me vas a tener que pagar por bueno, flaco, verdad, pero te podés morir. Sí. No, bueno, pero no me importa. Es que venimos acumulando cosas y no las sabemos canalizar, toda esa carga negativa que nos deja la bosta diaria, ¿no? Como le pasó a ese muchacho que fue a la agencia de autos y rompió los autos. Sí. No lo vi, pero me llegó. Bueno, veo que están en otro mundo ustedes. Disculpen por vivir en la realidad. No, yo no miro el noticiero para ver ese tipo de... No miro noticieros directamente. Bueno, un día de furia lo tiene cualquiera. Sí, así que de furia. Dos días de está cana se bien, escondió bueno. Y en la causa así. Bueno, pero ahí está la historia. Es la otra opción. Fue y rompió todo, ¿entendés? Y sí, no mató a nadie, no asesinó a nadie y se la banca solo. Destrucción. Claro, toca destrucción. A ver, digo, eso es una cosa, pero que cruces una calle y encima te ofendas, ¿entendés? Y te miren con cara de... Rojo. Que cruces en rojo con una bicicleta, flaco, ¿qué sos, pelotudo? ¿Qué onda? ¿Entendés? ¿Cómo es la historia? Y te miren con soberbia de tengo paso yo. ¿Y qué pasa si yo no puedo frenar? O soy un reventadito, que también tuve un día de mierda, y te llevo puesto. Claro. ¿Entendés? O sea... Te moriste, todo bien. Y la gente que se queda acá, sos un idiota. Digo, me parece. Así. Sí, venimos. Sí. Yo tuve mi etapa de biker suicida. claro. Poniéndome la música greencore y dándole al... Pero es un flash. Pero bueno, sí, te reitero, es un flash y uno por ahí cree, si por ahí es esto que esto me está pasando es que me estoy volviendo una vieja chota y pasa por ahí la historia, aparte, además, ¿no? Y se me va de todas esas cosas, pero digo, el problema es que si vos te pegás un palo con alguien, el otro también se lastima, o sea, vos querés matarte, tirate arriba un edificio. Es el famoso usar barbijo porque estás jodiendo al lado, ¿viste? Si en esa pequeña cosa que tanto nos martillaron la cabeza no la entendiste, ¿qué vas a pretender de que...? No, bueno, entonces, ¿sabes qué? Suicídense, no jodan, no rompan las pelotas y así es sencillo. Nada, bienvenidos al planeta humano, el peor planeta del sistema, del universo, ¿no? Del sistema, sí, bueno, del universo. Igual sigo teniendo esperanzas de que las cosas pasen. Ahí me está cagando a pedo Sandrita Luca, porque yo cruzo la calle por la mitad. Bueno, sí. Ahí dice, por eso yo respeto los semáforos y cruzo por las esquinas. Es verdad. Vamos caminando por las calles con Sandra y ella espera llegar a la esquina y no, yo voy fijándome bueno, cuando me puedo meter, pero, y me mira con cara de, ¿qué estás haciendo? Eso yo lo vi en una parte de Uruguay y también lo vi en Chile. Vos te parás en el cordón, levantás, parece los dibujitos, levantás el pie como que vas a pisar para cruzar y ya frenan los coches. Bueno, sí, acá no sucede. Y no llegás a pisar en el asfalto que ya están frenando, pero bueno, son cosas que suceden. Cosas que suceden, tal cual. A lo suyo. Bueno. Yo, la verdad que esta no es una banda que nadie conozca, ni es alguien, ni es una banda desconocida, ni solamente escuché un tema, me gustó y dije, ¿y por qué no? Como todo lo que sucede con la música que a mí me pasa por acá y que les termino trayendo, así que no voy a hablar mucho de Lamb of God, más que contarles que para los que no conocen, ojalá para las nuevas generaciones, que es una banda estadounidense de groove metal, de death metal, formada en Richmond, Virginia, en el 94. Arrancaron con el nombre de Burn the Priest y en el 99 lanzaron su álbum debut homónimo con Legion Records. Después cambiaron, obviamente, poquito después, ese nombre inicial a Lamb of God. Esta banda está formada por Randy Bright, Mark Morton y Willie Adler, y John Campbell en el bajo, y el baterista es Art Cruz. Y forma parte de la New Wave of American Heavy Metal. Así como existe la New Wave of British Heavy Metal. Ponele, esas son apreciaciones. Acá me está objetando el libro gordo del señor Ricardo, de conocimientos de Heavy Metal. Desde su formación han editado 8 álbumes en estudio, un álbum en vivo y 3 DVD. ¿Alguna cuestión en particular para contar? En el 2012... a uno de sus integrantes se lo acusó de homicidio, así es, porque en un recital, más específicamente el 28 de junio del 2012, después de que la banda aterrizó en el aeropuerto de Rusny para un concierto programado en Praga, el vocalista Randy Britt lo arrestaron porque había tenido hacía 2 años atrás, en un recital, él había empujado a un joven de 19 años llamado Daniel del escenario, con la mala suerte que el flaco cayó con la cabeza, así, plum, al piso, y nada, se murió, o sea, politraumatismo y esas cosas, murió a las semanas, y obviamente este muchacho se comió una causa tremenda de asesinato. Después lo exoneraron y todo eso, pero a raíz de todos esos inconvenientes, igual estuvo como 30 y pico de días en cana, y hasta que se probó, después lo consideraron inocente o no, pero fue todo un proceso que hizo que la banda no solo lo esperara, sino que tuviera que frenar sus conciertos. Y igual poco tiempo, no fue sí, tanto. No fue mucho, pero lo que fue largo fue el proceso en sí. Claro. No la sentencia o no esos 30 y pico de días, sino desde la acusación. En un momento un juzgado le había pedido que saliera porque tenían miedo que se volara. Así que nada, ante esas dudas, viste que el juez te dice, usted se queda acá y no puede salir. Ah, ¿no le ponen la ciudad? Pulsera como acá. Sí, claro. Y después la Canabite se fija que vos te vayas y vuelvas a la hora y la activan. No, en otros países no suceden esas cosas, al menos no para la gente pobre. Y lo más importante de todo, ¿se arrepintió? No sé si se arrepintió. En realidad, viste que estas cosas así... Ojo, yo la cuento como anécdota, pero en definitiva... De hecho, es en la publicación... Importante. Por algo yo en mi vida escuché un disco de Lamb of God. ¿Sí? ¿Así? Jamás yo... escuché un disco de Lamb of God. Lo que mirá pasa que es medio tirado de los discos, pelos. ¿No? Y también hay tanta cantidad de cosas que se dicen alrededor de una banda como Lamb of God. Hay tanta noticia que vos no sabés si es de verdad certera o no. Y que mucho es show business... sí, sí, yo no sé si se arrepintió o no. La cuestión es que murió un flaco, murió alguien. Claro. Viste, sí, perdió la vida a alguien, así que bueno, es complicado. Por ahí el tipo está con todos los traumas adentro de haber sentido culpable o no. O no, pero nunca lo vamos a saber. La cuestión es que ellos continuaron haciendo música y bueno, continuaron haciendo un montón de cosas más. El estilo de Lamb of God, como para definirlo de alguna manera y para que, reitero, quienes no conocen tengan una buena oportunidad, se define como una banda instrumental. ¿Qué sé yo? Tiene algo de groove metal, de death metal. En medio es como raro todo ese estilo que ellos tienen. Sí, coincido con vos, Richard, que está medio como ahí en tela de juicio el New British of British, ese rótulo se le puso American, claro. Viste, la nueva corriente, claro, de metal americano, qué sé yo. Igual el estilo group medio como que es un poco nuevo y a ese tipo ahí, de sí, música ahí está, ¿viste? Más en los carriles de ese estilo. Claro, exactamente, pero también suele equivocarse esa etiqueta y obviamente eso son todas etiquetas que son al pedo, tal cual. Suele decirse que las bandas te son, gusta o no te gusta, exacto, New Way of American Heavy Metal cuando suenan muy a group, viste, porque claro, el group no es un sonido dentro del heavy clásico, es más nuevito, entonces, claro, bueno, existía el British, tenía que existir el American, y es así. Así sí, que totalmente. Yo elegí, esta gente tiene Burn the Priest en el 98, New American Gospel en el 2000, As the Palace Burn en el 2003, Ages of the Wake en el 2004, Sacrament 2006, Rat en el 2009, Resolution 2012, Storm on Drag 2015, Legion XX en el 2018 y Lamb of God, álbum homónimo en el que salió o vio la luz el 19 de junio del 2020. Así que los voy a dejar con uno de los temas que yo elegí de Lamb of God. Vamos a escuchar, señor operador, Lamb of God. Wow! Lamb of God, Cordero de Dios. Cordero de Dios, así es. Con el tema Redneck. Es una banda que me gusta un montón. Como recién hablábamos fuera de aire, tiene una recontraproducción en cuanto a lo técnico y en cuanto a sí. lo que es la mezcla y ese tipo de cosas. Hay muchísimos arreglos y se nota súper prolijo. Por ahí la voz me resulta un poco monótona y es un poco, me nombrabas a Slayer y hablábamos de bandas como Anthrax. Esa es la diferencia entre por ahí una banda... No, yo lo digo. Yo me recontra hago cargo. Y aparte es mi apreciación. Me da la sensación de que es media monótona la voz, a pesar de que es una piña en la jeta, todo un tema. Pero me resulta como por ahí no escucharía toda una placa, y he escuchado más de una placa entera de la Mospod, pero no es algo que me da mucha variación. En vez vos escuchás un tema de Slayer y es distinto al otro, y ese es distinto sí. al otro dentro del mismo álbum, en todos los álbumes. No me pasa con bandas como Lamb of God, lo que no significa que no me guste el power que tienen. No, son dos cosas diferentes. Exacto, o sea, siendo groovy, siendo Pantera, y sí. tiene como el mismo sonido, tiene ese mismo rifeo y toda la cuestión, vos lo escuchás a Anselmo pegar... Si bien es un distinto estilo de canto o de claro, distinta técnica, eso exactamente, el flaco le pega, bueno, pero esa diferencia entre un agudo y un grave y una intención en un fraseo y toda la historia, o acompañar un riff de guitarra, hace la diferencia entre una banda que por ahí te suena medio monótona, aunque sea una de power, y otra que no lo es. Sí, totalmente. En todo el mundo, viste, ya se están rearmando las grillas de los festivales. Los que quedaron colgados del año pasado, las giras que se pospusieron una vez y tuvieron que cancelar, ajá. una segunda, una tercera, ya más o menos se están armando todo el panorama de giras y toques de medio de año para adelante, lo que es el verano europeo. Muchas bandas ya están empezando para finales de este año a girar, y lo que es el 2022 a full de fechas. Porque, por ejemplo, el Hellfest, que se hace en Francia, ajá. Se va a hacer una edición doble, porque van a ser 350 bandas en cuatro días. Así que te puedes dar una idea. Va a tocar desde Judas Priest, Slipknot, Metallica, hasta las más chicas, viste, que se te ocurran. Todos van a tocar ahí. Creo que no tocó ahí, va a decir, vos no existís. Cuatro sí, días, creo que va a ser para el gusto, viste, de sí, para quedar ese verado. Sí, lógico, después de todo, bueno, está guardado y... La primera tanda, la primera mitad, que es el recital atrasado, el festival atrasado del año pasado, está agotado, así que queda para el claro. nuevo festival. Pero bueno, de entre toda esa vorágine que se está viniendo, bueno, ahora Coral confirmó que va a tocar en Tandil y en Mar del Plata. Wow. 8 y 9 de julio. ¿Vamos a Tandil y a Mar del Plata? Van a hacer la presentación del nuevo álbum. Primero tocan en Tandil y después en Mar del Plata. Sí, 8 y 9, si mal no recuerdo. De julio. Allá nomás. Acá cerquita. Sí, acá, aparte cerca, sí. Acá cerca, no, julio es cerca por la fecha. Por la fecha y por el lugar, por eso dije, che, vamos a Tandil, vamos a Tandil. Y bueno, también Macabra Producciones está presentando un festival de death metal en agosto, que siempre lo hace anualmente porque es la celebración del cumpleaños de Macabra. Macabra uh-huh. es el bajista de Dislepsia, Ramón. Ajá. Y le iba a decir a un amigo, che, vamos a ver bandas de death metal, y ya está agotado, porque bueno, debe ser cupo restringido, ¿no? Claro. Pero sacaron el flyer y creo que en 4 o 5 días se agotaron las no sé cuántas entradas. Eso va a ser al aire libre en la terraza de lo que era el Pana Rock. Ajá. Interior, arriba tiene una terraza. Qué groso. Todas bandas de death metal, eso en agosto. Bueno, y así de a poquito van a ir apareciendo fechas por acá, por allá, por acá, por allá. Yo creo que eso va a influir mucho en las ganas que tenga la gente de salir a meterse con otra gente. Lo que pasa es que también está avanzado bastante el tema de la vacunación y es como que hasta todo un perfecto, punto. Todo perfecto. Viste, hay que. Pero bueno, son apreciaciones de cada uno. Cuando vos bailás la samba, se viene la segunda. Obvio. Pero acá se viene obvio. La tercera. Sí, acá se viene la tercera. De hecho, en Portugal están cerrando todo y está heavy, está complicado y se está muriendo cada vez más gente. Y si el gobierno está preocupado en cerrar la frontera. Sí, pero viste, es medio, igual sigue siendo todo un show business. Yo ese cartelito sobre el Hellfest, vi un cartelito ahí dando vuelta en medio de algunos protestones, como siempre, viste que somos metaleros viejos y protestones. ¿Y porque estaba Metallica arriba y estaba Judas Priest abajo? Entonces pero decías, si no tocan el mismo ¿cómo? Día, no tocan importa, en escenarios diferentes. Todo es no tiene nada que ver eso. Todo es marketing, aparte que, y aparte ir, todo es cuestión de protestar. ¿Van a ir esos gente? No, pero hablando de la gente que está así molesta y enojada, todo es cuestión de protesta. O sea, no importa, en realidad si yo voy a ver una banda, voy a ver la banda, toque primero, segundo, tercero, me importa. Estuve viendo unas imágenes en el día de ayer tocaron la Standard Mother en Suecia, en un lugar cerrado, con público todo sentado, bastante, había separación entre el público, pero bueno, estaban tocando en vivo en Suecia ayer. Súper interesante para llamar la Guernica, ¿eh? Sí, ponele. Súper interesante para preguntarle cómo está ya la cosa y cómo viene teniéndola habla hispana. Ella es uruguaya, así que Guernica Mangini, la cantante hija de la Santa Alma, hija, pero sí, pero ha vivido en Uruguay y de hecho tiene la doble lengua, vive en Suecia, sí. La Standard Mother tiene esa base ahí, en ese país, con lo cual ella puede hablar castellano y nos la hemos sacado al aire en algún reportaje anterior, así que sería súper interesante que ella nos cuente cómo viene la cosa desde allá. Otra banda también que ya tiene programadas fechas son los suecos de Candlemass, los Doomers de Candlemass. Uh-huh. En el 2022 van a tocar en Boston, Houston y Chicago. Ya están promocionando esa fecha. Falta un año casi. Pero y se va a acabar enseguida. Tienen dos bandas invitadas especiales, ¿no? Para esas tres fechas. Obviamente eso se va a agrandar después como un tour nacional quizás. The Skull es una de las bandas y Fraile es la otra banda. Por lo general, cuando las bandas que me gustan invitan a otras bandas, o comparten cartel y no las conozco, trato de escucharlas o buscar material porque por algo están tocando o por algo se arrimaron. Claro. Si quizás la banda, como suele pasar, no tiene nada que ver, por ahí son los productores. Pero bueno, siempre por algún lado viene el borde que te lleva para el mismo lado. Y sí. Mats Björkman de Candlemass dice: estamos muy contentos de volver por fin a los Estados Unidos. Nuestros fans han estado esperando y han pedido shows desde hace algunos años. Y con estos tres shows estamos empezando de nuevo en Norteamérica. Eventualmente habrá más shows, pero eso aún está en proceso y no sucederá inmediatamente. Así que ven a vernos en abril, si puedes hacerlo. Abril del año próximo, ¿no? Eso es en Boston, el medio oeste estadounidense, el 20 del 4, el 2022 en Houston, Texas. Y van a tocar en el Hell's Heroes Festival, que ya está agotado. Ups. Esto es en Chicago. Así que para ese festival es ahí donde van a compartir cartel con The Skull. Y The Skull es la banda del antiguo vocalista de Trouble, el histórico vocalista de Trouble. Ajá. Y al alejarse de Trouble forma The Skull, que es un Trouble un poquito ahí, tiene bastante de Trouble. Y el que ocupa el puesto dejado por este vocalista es el cantante de Exorder. Mira vos. Él entra a reemplazarlo ahí en Trouble. La verdad que se calzó muy bien las botas y está haciendo un laburo pero fenomenal. Tenemos que escuchar eso. Y bueno, entonces, como Skull ya de Skull la conocía, la banda, fui tras los pasos de Fraile. Y descubro que este dúo, el dúo principal de Fraile, bueno, ya verás por qué. Gwyn Strang y Sian Bilobecki se conocieron en el 2015. Ambos eran diseñadores de ropa. Se convirtieron en pareja porque uno es Elia y el otro es él. Ajá. En el 2017, y después de que Strang le regalara a Bilobecki un software de grabación para Navidad, comenzaron a hacer música juntos a principio del 2018. Bilobecki había pasado varios años, la banda es Disengage, pertenecía al sello Man's Ruin, y ahora elabora los riffs hipnóticos y pesados sobre lo que Strange canta con un tono espectral y magnífico. En su primer año de existencia publicaron un EP de White Witch, el single digital Witches. Ambos suenan como el resultado de una banda mucho más madura, y si has detectado un tema, es bastante intencionado. En su página web, la banda se describe como Heavy Witch Doom. Las letras de Strang, aunque a menudo puedan tocar temas de desamor y rabia, están muy influenciadas por la espiritualidad y el interés en la alquimia. Oops. Dead Inside es un EP y luego un single Godless. Estos reflejan esos intereses no solo líricamente, sino en su elevada presentación. Cuando sacan el 7 pulgadas, publican conjuntamente con dos sellos, se juntaron para esta edición, Aqualam y Live Air. Viene el 7 pulgadas viene dentro de una caja de alquimia personalizada que contiene un libro de arte impreso de 100 páginas. Ups. Creado para el lanzamiento, así como una colección de otros ingredientes del kit de hechizos formulados específicamente por Strang, la propia bruja blanca de la banda. ¡Wow! Quiero eso. Con el álbum 1692, Frail lleva la inmensa intensidad y el magnífico dolor de su sonido y estilo únicos a un nuevo nivel sin concesiones. El peso cuántico del grupo, los ritmos hipnóticos, los lechos sonoros oscuros y el arcano poder femenino de Gwen Strang han cuajado en una huella sonora tan distinta como seductora. A medida que la música de Fraile inhala y exhala, construyen una épica atmosférica y fría. Las letras de Gwen exploran su propia personalidad y experiencias, haciendo referencia y representando sus frustraciones al crecer en una estricta familia católica romana, así como los ideales alquímicos, como cambiar lo negativo por lo positivo, o ascender de un nivel de comprensión a otro. Aunque hay mucha oscuridad en el disco, también se contrasta magníficamente con la belleza frágil y feroz a la vez. Porque mirás todos los covers de sus producciones, está ella en la tapa con diferentes decoraciones, así como ser, no sé cómo se llaman, esas vinchas que cuelgan sobre la cara como cadenitas, como usan en sí, como los países usan, de Oriente. Exacto, bueno, no sé cómo se llaman, pero son muy características. Y ella entonces tiene ahí una belleza extraña. Hay una algo bruja. Oculto, ¿viste? Totalmente. Una bruja. Así que tenemos de una manera que se siente ingrávida en lugar de caer en picado, como si la liberación fuera realmente una posibilidad. 1692, como título de nuestro álbum, hace referencia a aquellos que han sido señalados y perseguidos por sus creencias, dice Strang. Nos esforzamos por crear un refugio seguro, un lugar donde ser vulnerable en el caos. Además de la vocalista Gwen Strang y el guitarrista Sean Bilovicki, Fraile cuenta con el batero Pat Shinley, el bajista Eric Misick y el guitarrista Elliot Rosen. En abril de este año sacaron un EP en vivo de 4 temas para distribución digital. De más está decir que este estilo a mí en particular me encanta, me atrapa un montón, lo disfruto muchísimo. Y escuchamos ahora un poco de la magia de Fraile. Este tema que elegí justamente trae un vocalista invitado. En ninguno de sus temas de toda su corta discografía participa vocalista invitado, pero bueno, este tema justo hay un vocalista invitado, pero te va a servir como para descubrir a la banda o conocerla. Y la banda es Fraile, God of No Faith, Dios de la no fe, Fraile. We'll be right back. Sin música. Dijeron que estaba en sintonía con el universo, que detrás de mi aparente caos se estaba gestando mi orden. Quizás piensen que estoy un poco loca, algo de razón tendrán, quizás, que muchas veces soy incoherente y contradictoria, y sí, en eso también casi que tienen razón del todo. ¿Y cómo no van a pensar eso si justo yo, que no soy fan de los covers, ni tampoco de Bon Jovi, se me ocurre traer a Diabolus sin música algo como lo que van a escuchar en un ratito? Lo que sucede es que esta es una versión, que no es lo mismo que un cover, y además una versión muy linda del tema Always, interpretada por León Romero en piano y guitarras y Martín Balbi en voz y coros. Hace también unos días recibí un mensaje que decía: hola Sandra, hice esta versión en piano y voz, espero que la sepas apreciar y la disfrutes. Y si conoces a alguien que sepas que le pueda gustar y le pueda generar un momento de alegría, no dudes en pasarlo. No hace falta que me menciones, no es difusión lo que busco, sino más bien darle un poco de alegría a alguien. Y este aquí otra contradicción. Muchas veces creemos que por ser una balada, el tema es de amor, y justamente Always es de un amor no correspondido. O sea, entramos en una paradoja descomunal, canciones de amor que no son de amor para alegrar un instante a alguien. Ok, todo eso seguramente tiene una explicación, quizás inexplicable. ¿Por qué? Porque es música, para escuchar, para dejarse llevar, para que se permitan sentir lo que les salga. Justamente en momentos donde el mundo parece haber enloquecido, y yo también, llegó a Diabolus sin música esta versión en la voz de Martín Balbi, con una grabación casera de Always de Bon Jovi, para que por unos minutos nos perdamos por el éter sin pensar. This Romeo is beating, but you can't see his breath. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. His berating since you left me, now I'm drowning in the flood. You see me always better fight, but without you I'll give up. I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, I just says the words you've been meaning to hear. I was here with these words of mine to say to you till the end of time, and I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. De Martín Balbi y el porqué los covers y las versiones. Martín es un cantante argentino de heavy metal que forma parte de la banda Curwen, fundada en 2009, de un estilo que varía entre el hard rock y el power metal, y cuenta con un disco titulado The Fall. Excelente disco, escúchenlo, búsquenlo en YouTube y van a ver que está buenísimo. A su vez, en 2015 fue invitado a participar como vocalista de Residual, el proyecto de Javier Cuevas de Jericó, con quien tiene un disco homónimo editado en 2017. Entre los conciertos que mejor recuerda, el mismo Martín menciona su participación como soporte de David Shankle, ex Manowar y hoy guitarrista de Feanor, como así también en otros grandes teatros acompañando a Jericó y Tren Loco. Sin olvidar que fue invitado al festejo de los 25 años de Jericó, junto a grandes músicos, Javier Cuevas, Diego Mape Blanco, ex Jericó, Alejo León de Iorio, Gabriel Liz, ex Orcas, Guillermo Romero de Serpentor, Gustavo Despalanque de Presto Vivace y Aaron Briglia, hoy ex Helker. En la actualidad, luego de haber pasado por cambios importantes en la formación de Curwen y habiendo logrado estabilidad en cuanto a integrantes se refiere, están en proceso de composición del material que se incluirá en su segundo disco. Ahora viene la explicación de los covers. Dado el receso obligado por la pandemia y ante la imposibilidad de poder juntarse a ensayar y trabajar los temas propios, prefirieron, al igual que muchas otras bandas, hacer unas que sepamos todos y no perder la práctica. Hablando de una que sepamos todos, me hizo acordar que Curwen participó de uno de los compilados de El Vuelo del Dragón, fue en Un Mandato Divino, disco 2, Batallando, y lo hizo con su tema Bad Memories. Ahora, para cerrar la sección y siempre agradeciendo el espacio en el programa y la buena onda de muchas bandas y músicos como Martín, les dejo la versión Curwen de un clásico de Dio, a cargo de Luis Yelko, Martín Balbi y la participación en las voces de Iván Sensión, cantante de Jericho y Watchmen. Suena en Diabolus sin Música del gran Dio en versión Curwen Holy Diver. Estás escuchando Mixtape Radio. ¿Tenés un paquete que entregar? ¿Tenés algún envío urgente que hacer? contactá a Mensa Fleet. Hasta que no se invente el transportador, es el mejor servicio de mensajería. Búscalo en Instagram como @mensafleet. Se escribe Fleet con doble. Si estás buscando un programa de economía que no te bajonee, perdí mi Ribotril, que no te diga qué va a pasar con el dólar, ¿y cómo me hago millonario?, ¿y cuánto va a subir el precio del tomate o la lechuga?, ¡tu búsqueda terminó! Dos tipos de cambio son Pablo Mira y Gerardo Rovner. Ellos están todos los jueves de 20 a 21 por mixtaperadio.com.ar. 9 Paneles es un sitio dedicado a deconstruir la historieta. Reseñas, informes y podcast dedicados al medio. El podcast de 9 Paneles. Hermandad condenada. 60 años después. Eventorama. Gen Mutante. Distinguida competencia. Búscanos en 9paneles.com, también en Facebook e Instagram. Toda la oscuridad de la noche, al mediodía de Mixtape Radio. Midnight Madness. Porque en algún lugar del mundo es medianoche. Todavía no aprendimos a rebobinar el internet. Mixtape Radio. Segunda hora de programa, llegó la comunicación, vamos al momento de la entrevista. Vamos a presentar ahora a José Velocet. José Velocet, integrante de Resistentes, y quien nos va a presentar a la banda. Y no, sí, hola José, ¿estás ahí comunicado ya? Sí, a la tarde. Bien, muy bien. Entonces, bienvenidos a Diabolus sin Música. Bueno, la idea acá es conocer un poco más qué es Resistentes. ¿Es bastante reciente este proyecto? Sí. Antes que nada, permiso, saludo. Sí, cómo no. Un gusto que nos den este espacio. Estuve escuchando el programa, está muy lindo, así que los felicito. Eso para empezar quería decirles. Gracias. Gracias, se agradece. Si no, se termina acá la mala nota. no seas malo, pobrecito. La verdad que estuve justo tiempo de comer antes de que me llamen y dije, bueno, a ver, voy escuchando. Y no lo había ido nunca al programa y la verdad que me pareció lindo, está bueno. Bien, muy bien. Bueno, eso está bueno. Viniendo de vos, José, vos sabés lo que yo te respeto como músico y sé que tenés muchísimos años de trayectoria acá. La verdad que es un halago. Sí, es lindo. Sabés que me aburro fácil, que soy hincha pelota, así lo que sé. Es mejor. Por eso lo acabo de decir. Porque conociéndote como te conozco, sé que sos un halago. Así de sencillo. Pero bueno, ponele. Bueno, volviendo al tema. Sí. Resistentes. Es una nueva banda, sí. Bueno, presento a los muchachos, que es lo que más me gusta hacer porque los quiero mucho y gracias a ellos tengo banda. Es Ricky y el griego Alonso en la batería, Walter Escalzo en el bajo y el chino Mariano Bardet en la guitarra. Yo canto y toco la otra guitarra, así sí. Que eso es hoy Resistentes, como vos dijiste, una banda nueva. Claro. Venimos trabajando hace un par de años, pero bueno, ahora vio la luz, se dieron las cosas, alinearon los planetas y acá estamos. Pero, ¿por qué se forma Resistente? Mira, la verdad es que, como todo este proyecto, se fue dando solo. Y eso es lo más lindo. La verdad que yo, en realidad, me sale música, compongo. Yo siempre tengo la computadora llena de música y tenía. Y en el 2015, yo con Diego Gregoruti en Napo, y Alejandro lo conoce, hacemos Papo y Ruiz por el interior desde el 2007, hace muchísimos años. Y teníamos un show el 25 de mayo, Provincia de Buenos Aires, no teníamos baterista y había que hacerlo. Y lo llamé a Diego, que yo lo había conocido, más allá de saber quién es, lo conocí en amistad, en un show que hicimos en la trastienda de una fiesta de Halley. Sí. Ajá. Que tocaron los de Rata, estaba Cosedu, estaban todos, estaba Negro también. Bueno, sí, todo tipo de alien. Y ahí lo conocí, entonces dije, bueno, vamos a llamarlo al griego, qué sé yo, de último recurso, no lo quería molestar, pero bueno, se copó. Y encima tuvimos un problema también con el bajista, y esto es muy cómico porque el Griego dijo, che, bueno, yo tengo un bajista si quieren, lo traigo. No nos dijo quién, dije, sí, claro, traelo, si lo trae él le toca bien. Digo, ¿qué? Claro. Y al ensayo siguiente apareció con un pelado, que yo digo, este lo conozco, digo. Ni más ni menos. Claro, y era, tenemos banda, le dije al Napo. Y bueno, así fue que con ellos estuvimos, desde ese show nos llevamos muy bien, estuvimos 3 años hasta el 2018. Va, a día de hoy lo vamos a seguir haciendo, nos gusta hacer los motoencuentros por el interior, todo el circuito de Santa Fe, Córdoba, San Luis, haciendo temas de riff, de papo, porque nos gusta, porque lo disfrutábamos, eso surgió así. No se olviden de Buenos Aires con esos shows, que la verdad se los extraña un montón. Sí, lo que pasa es que Buenos Aires, viste, es como que hay que plantearlos como show y alquilar el lugar y cobrar una entrada. Yo no quiero ser banda tributo y los chicos tampoco. Claro. En realidad lo hacemos en los motoencuentros del interior porque el ambiente es distinto, vos sos un entretenimiento más, yo voy y me divierto tocando, a la gente le viene bien, es todo, claro, un evento. Somos un entretenimiento más, no es el show nuestro. Entonces hay como que nosotros nos vamos a divertir, el público también, y se comparten estas canciones que nos gustan a todos, con la única diferencia que uno la está tocando y el otro escuchando, pero es otro ambiente. Entonces no lo queremos plantear como vengan a ver este show, porque para eso estaba Papo y ahora no está, y yo no soy Papo, así que claro, con todo respeto uno lo hace, pero en este ambiente como que estamos más relajados y no lo sentimos como banda de tributo, entonces lo hacemos más ahí. Voy a hacerte un paréntesis ahí en el relato, porque la verdad que es la primera vez que escucho bastante clarito cuál es la diferencia por ahí entre una banda que canta o toca muy bien las canciones de Papo y las canciones de Riff, como yo los he visto a ustedes, y sabes que los vi mil veces y me encantan y los voy a seguir. Pero con todo el respeto del mundo, decir, che, la verdad que no quiero hacer una banda de Riff. Quiero tocar esto porque me gusta esto y se terminó la historia, no más que eso. Y la verdad que en esos eventos lo vale porque te lo respetan, la gente lo disfruta, los organizadores también. La verdad que tener que alquilar un lugar, cobrarte una entrada para tocar temas de otro. Claro. Si lo hago de onda, le estoy dando de comer a otro. Qué sé yo, esto, cuando se complica tanto, uno dice, mira, mejor vamos allá y lo hacemos, que la pasamos bien. Y claro. Cada tanto lo hacemos acá, como vos lo viste, porque también nos invitan y uno lo disfruta. Pero siempre están esas complicaciones después de trato de organizar y hacer cosas que en realidad... El que van a tributo me encanta, está buenísimo, a mí no me gusta mucho hacerlo, entonces prefiero hacerlo en esta condición. Claro. ¿Y cómo, en qué momento se dan cuenta de que Resistentes puede ser una banda o un proyecto? No, y eso sí, en realidad yo un poco tarde, porque quizás soy un poco lento, después de 3 años de girar y ser amigo, tuve una iluminación. Después de 3 años dije, che, tengo una banda, o sea, y estamos haciendo cover. Entonces sí, pero siempre fui medio dormilón en general, eso se ve que fue así. Yo me voy a reservar la opinión. Bueno, pero entonces, a fines de 2018 me acuerdo que Gregoruti Diego tuvo un tema personal, tuvo que viajar, entonces quedamos medio parados y yo tenía todas las canciones estas guardadas, que las venía haciendo hace tiempo, uno hace guarda. Mucho material que en Ian no entraba porque no era el heavy metal definido que necesita Ian, etcétera, etcétera. Claro. Entonces le dije, che, mira, yo tengo estas canciones, si les gustan, se las mostré, se coparon y empezamos a tocarlas en la casa del Griego, así nomás como... Eso es lo lindo de este proyecto, mira, como cuando éramos chicos, yo digo que uno iba a la casa del que tenía la batería y poníamos los equipitos. Yo esto lo empecé a hacer con el Griego y con Walter en la casa del Griego, yo fui con el Marcialito. Claro. Sin audio, era, che, a ver, vamos a tocarlas, a ver cómo van saliendo, yo cantando sin micrófono, sentado ahí en la pieza. ¿Ves? Bien de garage. Y sí, pero sabes que se empezó a generar algo lindo, que es esto, de que hoy día cuesta un grupo de gente así nomás tocando algo y tratando de ponerle onda por el solo hecho de divertirse, de generar la canción, que suene linda. Y bueno, empezamos a trabajar y empezaron a salir bien. Entonces bueno, empezamos a ir a una sala a sonar mejor. Y me lo crucé al Chino. El Chino era compañero mío en Ian, ¿viste? Claro. Un año y medio. Sí, sí. Ha viajado a México, a Perú, a Bolivia, con el Chino hemos compartido millones de cosas, nos hicimos muy amigos. Y me lo crucé de una vez en el taller de moto que tiene él y me dice, che, tanto tiempo que andaba haciendo, y le conté. Y me dijo, boludo, ¿por qué no me llamaste? Y le digo, bueno, sé, porque vos sos primera guitarra, tocas bien, qué sé yo, necesito a alguien que me acompañe, hacer unos coros, la verdad que, claro, no lo tenía en cuenta, porque el chabón es re groso, ¿viste? Lo que habla de la humildad del Chino, por supuesto. Y, claro, sí, no, es un capo ese muchacho, y encima toca muy bien. Y como toca muy bien, a mí me daba cosas. Digo, es más, ni siquiera lo había tenido en cuenta, ni se me cruzó por la cabeza. Imagínate que me lo cruzo en la calle y le digo, estoy tocando con este, y me dijo, bueno. Y bueno, a partir de ese día se sumó y bueno, y así empezamos a hacer las canciones y hacerlas y empezó a salir bien y nos empezamos a dar cuenta de eso, de que las canciones podían ser mías, pero yo las llevé como en la antigüedad, ¿no? Cuando éramos jóvenes, que uno llevaba, che, mirá, tengo esto, y los demás empezaban a tocar y cada uno pone sus cosas. Y ese fue el flash, porque obviamente, y te estoy hablando de griego, de escaso, chino, son todo tipo que lo único que falta es yo le diga lo que tienen que tocar, ¿no? Claro. Y aparte sería muy estúpido de mi parte, me estaría perdiendo maravilla. Sí, y... pero de todas maneras, José, a ver, yo hace rato que, para el que nos está escuchando, hace rato que te conozco y que te estoy preguntando, pidiendo, diciendo, che, quiero la verdad contar un poco, quiero charlar con vos en la radio, y me decís, sí, pero la verdad que hay cosas para hacer más adelante. Y te tomaste tu tiempo para sacar todo ese material que evidentemente yo sabía o vos sabías que tenías guardado y que tenías como para hacerlo, porque por lo que veo y por el producto que veo y por obviamente cómo está producido Resistente, cómo está producido ese tema, es súper de una calidad de puta madre, increíble. O sea, evidentemente te tomaste tu tiempo porque tampoco, si bien te gusta hacer las cosas porque te gustan y lo llevaste a ese lugar de garage en donde te sentís cómodo, tampoco te gusta hacer las cosas así nomás. No, no, obviamente que a mí me encanta la música le tengo un respeto gigante, le tengo mucho amor, y cuando vos la trabajás y la vas a mostrar, tiene que tener un trabajo, esa es mi forma de verlo, ¿no? Pero es lindo desde dónde surge. Esa es la diferencia, ¿no? Está hecho con mucho amor porque empezamos a encontrar eso que te digo. Ellos empezaron a poner cosas en las canciones que a mí no se me hubieran ocurrido nunca. Claro. Y entonces mi canción empezó a sonar mucho mejor. Y aparte lo lindo es que ellos también encuentran un lugar, que por más la canción la generé yo, ellos están tocando lo que les salió naturalmente a ellos. O sea, ellos son ellos ahí los que están tocando. Entonces se empezó a generar una cosa de todos y un espacio en el cual todos estamos cómodos, lo disfrutamos mucho y así empezó a salir una canción atrás de otra, porque cuando se empezó a generar esto, viste que estas cosas cuando empiezan a funcionar es una rueda que después no para. Exacto. Y más con estos músicos como tíos, yo soy un agradecido, más con tipos como estos que son increíbles, intérpretes, con una trayectoria genial. Entonces como que nos empezamos a dar cuenta que teníamos algo importante y bueno, y ahí bueno, uno empieza a trabajarlo distinto. Igual te digo que el trabajo acá, de esos que están escuchando, hay mucho trabajo de producción, que es la mezcla, que en la preproducción me ayudó Thiago de Moura, que es el guitarrista de Moret Down. Ajá. Y terminó mezclando Uri Hellman en un estudio en Los Ángeles, que es un guitarrista también argentino que está viviendo allá. Sí, fue uno de los guitarristas de Shivas. A Shivas, claro, les hemos hecho en algún momento una nota. Sí, sí, Uri, un capo. Me alegra que lo conozcas. Bueno, Thiago me hizo la preproducción y Uri la mezcla final. Uh-huh. Y la filmación la hizo Almazo, que es el que hizo el video de Brotando en las Flores de Liam. Sí, o sea que, sí, en realidad, bueno, por eso te digo, lo que tiene en realidad es mucho trabajo con gente que sabe hacerlo bien. Pero la banda, eso que vos estás escuchando, fueron sesiones en vivo. Nosotros fuimos ahí a ese espacio de TV, microfoneamos, tocamos varias veces cada canción para usar las mejores tomas. No se podía mezclar, editar mucho porque como es en vivo estamos todos juntos, ¿viste? Los micrófonos, claro, entran todos. Lo único que trabajamos aparte, porque bueno, era necesario, las voces, pero el resto es la banda tocando en vivo. Y eso es lo más lindo, no hay guitarras superpuestas. Si vos escuchás bien, en cada canal hay una guitarra, sí. Y no hay nada más, está eso en crudo. Lo que pasa es que bueno, está bien trabajado el audio, está bien mezclado. Sí, sí, el laburo de Leo Dobado es increíble también, por lo que veo. Sí, Leo fue el que hizo de técnico y hizo toda la toma de audio. Uh-huh. También me olvidé, gracias por mencionarlo. Él hizo toda la toma en vivo. Hernán Yenta, que era el cantante de Los Tres, trabajó con las voces, tomándolas, produciéndolas. Por eso te digo, hay todo un laburo de mucha gente que le pone mucho amor a esto y que me dio una mano muy grande. Pero bueno, y también, como te digo, está la banda que puede contar cuatro y tocar como eran los viejos tiempos, que los viejos hacían así. Vos con la canción la tocás y se graba, listo, qué tanta vuelta. Pero, ¿este tema lo trabajaron para que sea un single adelanto o para que sea un demo o una preproducción o de qué manera lo plantearon? Mira, la verdad que no lo planteamos. O sea, no sé responderte porque lo que tiene de bueno esto que está saliendo todo. Salió. Aquí. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? No, eso es lo que te iba a contar. Nos juntamos en esa sesión y hicimos tres canciones. Ajá. O sea que hay dos más que van a ver prontamente que son de la misma sesión de ese día. Esas son las tres canciones que tenemos hoy. Lo que pasa es que nosotros después, eso está grabado el año pasado, seguimos ensayando y hoy tenemos 11 canciones. Claro. Entonces se van a seguir grabando, se van a seguir filmando. Entonces lo lindo que tiene esto, que me estoy dando cuenta, es que en vez de apuntar a un disco que va a estar allá hasta que lo hagamos, producirlo perfecto y todo eso y esperar a la gente que lo espere, la verdad que me pareció en este tiempo que están pasando las cosas como suceden. Digo, bueno, acá tenemos la canción, acá está la banda. Teníamos que salir, necesitábamos nosotros, pues ya teníamos un nudo en la garganta, un año laburando sin mostrar nada. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a mostrar esto. Y ahora van a venir dos canciones más, y mientras tanto vamos a tener que grabar más. Y me estoy dando cuenta que la forma, sin tanto plan, va a ser estar todo el tiempo haciendo canciones, compartiéndolas, hacerlas, mostrarlas. Se llama single, poner el formato, claro. Sí, vamos a decir. Pero no, por eso te cuento que fue sin tanto plan. Claro, bueno, también son los tiempos de ahora, ¿no? Las bandas ya no piensan en un disco full de 10 temas de una hora 5 de duración, sino ya piensan en el single y después suman 3 temas y bueno, este es un EP y así siguen para adelante, porque viste que está la parte económica, es la parte más crítica. Sí, sí, es así. Por eso te cuento, en nuestro caso fue por esto. Sí, veo que ahora también se usa esto del single. Claro. La verdad que nos vino bien porque de paso quedamos en la moda, pero fue muy... Sí, sí, es que si no que queda fuera del sistema en todo caso. Sí, preferiría siempre estar hasta... fuera del sistema. Pero hasta que puedas tocar en vivo. No, ya sé, fue una broma. No, sí, no pasa nada. Te conocemos rebelde, José. Yo sé que sos un rebelde del sistema. Soy un molestito, pero bueno. Pero no, está bueno lo que dice él porque es así. Claro. La verdad es que, mira, y otra cosa buena que le dimos a esto, que vemos que va a ser nuestra forma de trabajo, lo estoy viendo hoy, ¿viste? Porque nosotros sacamos la canción el 13 de este mes, hace poco, esto es nuevo. Sí. Y también uno vio la repercusión que tuvo, cómo está funcionando, estamos recontra contentos porque no nos esperábamos tanto. Y está bueno que nos fuimos dando cuenta que esta forma de laburo, como músico, el otro día estuvimos charlando, y está bueno porque nos dimos cuenta que cada vez más nos vamos a acercar a estar al día con generar una canción, grabarla, producirla y mostrarla. Claro. Que no sucede cuando vos te planteas el disco. Entonces, ¿qué pasa? Esta sesión es del año pasado, la estamos mostrando hoy. Mientras tanto, ahora vamos a estar grabando nuevo, la vamos a mostrar dentro de unos meses. Y cuando nos damos cuenta, vamos a estar todo el tiempo cada vez más cerca de lo que es estar grabando, produciendo, mostrando. Y eso, la verdad que es algo lindo, porque cuando uno tiene una canción, viste que lo primero que hace es llamar al vecino, al amigo, che, mirá lo que hicimos, che, mirá lo que hicimos. Claro. Y poder hacer eso realmente en tiempo real. Una vez, mira, Cerati le respondió una pregunta a Pergolini, que era, el hombre le preguntó qué era lo que más disfrutaba de la fama. Y estuvo muy bueno, porque él lo que dijo que más disfrutaba era esa posibilidad, de que se le ocurría una canción hoy, en su estudio la grababa mañana, la mezclaba en la concha de la lola, la traía perfecta, en una semana estaba en la radio y en 10 días la estaba tocando en vivo. Claro. ¿Y la parte de la fama, dónde te la colgás? No. Lo mío es así, yo soy un José. No, pero... Ah, vos sos un jodido, pero músico al fin y por eso te queremos tanto. Me di cuenta de lo lindo de esa respuesta, porque está buenísimo. Si yo hoy se me ocurre acá con la criolla una canción, claro. La llevo al ensayo, la terminamos tocando en el ensayo dentro de unos días, en 2 semanas o 3 o 4, lo que sea, la podemos grabar, y se produce como fue esto, que fue con esta ayuda de toda esta gente, que te digo que es un grupo de trabajo que creo que voy a seguir manteniendo porque lograron un producto buenísimo. Y bueno, voy a estar en condiciones de que si se me ocurre una canción hoy, capaz que dentro de 2 meses ya la estás escuchando terminada. Entonces, eso a mí me resulta interesante y es lindo. Así que me parece que, a menos que pase algo que nos llame la atención o que nos parezca mejor camino, vamos a estar trabajando así. Y con respecto a los streaming y ese tipo de... Esa es la nueva modalidad que tienen las bandas de difundirse, ¿les interesa participar en esos festivales? La verdad que a mí no, pero... Si hay que hacerlo y si esto está para largo y vamos a tener que tocar en vivo así, qué sé yo. Yo mientras pueda, no sé, prefiero juntar 10 tipos en una plaza e ir con la criolla y un cajón, te soy sincero. O sea, no. Claro. El rock es en vivo. A mí que no me vengan con cosas raras. Sí, pero yo siempre hago el paralelo con cuando existía MTV y todos se juntaban en una casa a mirar videoclips. Entonces conocíamos las bandas y todo ese tipo de cosas. está bueno, pero para eso está esto que estamos en YouTube y para eso tenés el audio en otra plataforma. Bueno, sí, claro. Nada más que hay gente que se encarga de compilar, viste, claro, todos los videos y te los pasa de un saque. No, te vuelvo a repetir, no me parece mal. Si esto mismo que yo estoy... No, si es esto que yo tengo en YouTube, que es lo que yo muestro como banda, que lo pasen en lo que se llama streaming, no sé cómo se llama, que hagan lo que quieran, está para eso. Claro. Pero yo ponerme como banda a tocar adelante de una cámara es algo que mientras pueda voy a tratar de no hacerlo. Yo prefiero siempre el show en vivo con gente del otro lado. Ahora, si los tiempos y la vida esta nos sigue condicionando y hay que hacerlo, no digo que no. Yo respondo a qué opino de eso y la verdad que preferiría que volvamos a los escenarios y la gente no dependa de eso. En todo caso, que un show en un escenario con gente se transmita en vivo para otros lugares que son más lejanos, está buenísimo, pero claro, yo creo que la banda de rock se disfruta mucho más cuando está en el escenario con su público. Más que nada es esa la idea. Sí, es el pulso sanguíneo sobre la cuerda y la respuesta inmediata de la gente cuando sonríe y te ve soleando de repente, ¿no? Sí, es eso. Sí. Si no, es una cosa muy fría, claro. Pero bueno, son épocas que extrañas, ¿viste? La que estamos viviendo. Sí, pero si escuchás la letra de Animal, si yo te estoy diciendo eso, no puedo estar contento con un streaming. Claro, claro. Consecuente con lo que vas escribiendo y evidentemente consecuente con todas esas cosas. El nombre del muchacho acá. Ricardo, compañero Ricardo. Por eso te digo la idea, que es lo que más me interesa. O sea, entiendo lo que decís y sé que es necesario y sé que está buenísimo y sé que muchos lo disfrutan y no soy anti nada, está buenísimo. Sí. Pero preferiría que la cosa vuelva como era antes y tener una vida de rock normal con shows y público y todo eso. Claro. Sí, los que te hemos visto tocar, al menos en la época, en lo que es lo que los que conocemos a José Velocet, ya sea con Jan, ya sea con Velocet, ya sea con tus cumpleaños, sabemos que evidentemente vos sos un tipo al que le gusta tener, claro, al que le gusta tener el contacto con el público y de sentarte y ese feedback y ese intercambio, sí sé que es como una retroalimentación. Y eso es una de las cosas que pasaba, o al menos o ha pasado, nos ha llegado a quienes hemos ido a verlos, a esta formación, sacándolo al cantante, a Diego, sí, que hoy estás cantando vos. Esa es una de las cosas que observábamos por ahí de diferencia entre otros tributos a Riff, otras bandas que cantaban o hacían canciones de Riff y ustedes, que de verdad había una interacción con el público que no todo el mundo y no todas las bandas pueden generar. Y no, y más con Gregoruti, que es un personaje. No, un personaje, totalmente. Pero bueno, yo igual en los shows de Ian, los que vienen a ver a Ian también saben que yo soy así, por eso es algo que para nosotros es muy necesario. Por eso te digo, Ricardo, cuando mañana me hagas en un streaming, no digas, viste, al final el pelotudo lo tuvo que hacer. No, quizás no use la palabra pelotudo, use otro, un sinónimo. Pero... Bueno, pero es otro adjetivo más simpático. Claro, exacto. Bueno, claro, ponele que no te voy a insultar. No, igual lo voy a tomar bien y me voy a reír yo también, pero bueno. No, pero es por streaming, así que no pasa nada. Claro, no me voy a enterar. Va a ser todo, exacto, ¿viste? Va a ser todo virtual. Pero sé que cuando lo hagamos te vas a divertir un montón. Totalmente. Tenemos que festejar otro cumpleaños, José. No, los cumpleaños sí, pero eso lo hago porque yo lo necesito. Como ahora no puedo, yo los cumpleaños siempre hago reuniones, junta gente, hacemos todo tipo de festividades. Y como ahora no puedo juntarme con nadie, bueno, me siento delante de la pantalla y que me divierto un rato yo. Y la verdad es que esto se empezó a ver porque lo hice el año pasado sin querer. Claro, acá está resistente. La no posibilidad de José de juntarse con toda la gente que se junta, listo, sacó una banda, se terminó la historia. Y es así. Y cantando, estás escribiendo las letras por cantar, ¿no es cierto? Sí, en realidad, como te digo, sí, yo hago las canciones y las letras y ya las llevo planteadas, ya... Sí. Casi completas. Lo que hago es que yo solo toco guitarra y canto, el resto ellos escuchan lo que hay y tocan lo que consideran que la canción tiene que tener, y bueno, eso está bueno. ¿Y qué te... las hago todas con la criolla. ¿Qué te moviliza a escribir? ¿Sobre qué escribís? Mira, en realidad, como no soy un escritor experimentado, así tipo Dylan y esa gente, lo primero que me estuvo saliendo, cosas como esta que escucharon Animal, que son cosas que surgen, ¿no? Que es lo que uno siente, lo que uno ve, son cosas más de realidades que uno observa y quiere transmitir, que salen sin querer, ¿no? Sentimiento de uno respecto a las cosas que siente. Mirá, que me enredé yo solo con el sentir del siente que siento. Pero es bueno, un sentimiento que no se puede parar. Totalmente. Claro, aguante el aguante. He escuchado por ahí, o he leído en algún post, alguna historia respecto a alguna canción que ha surgido en el medio de alguna ruta con Diego. Con Diego. Pero esas son lindas, ¿no? Yo soy muy fanático. Por eso te decía, en las nuevas canciones que empezaron a surgir luego, ahora Resistente, también está bueno que estoy haciendo algunas que son más historias, cosas más, ¿viste? Como que, bueno, uno va también incursionando más y poniéndole más onda y se va también sorprendiendo de lo que uno puede lograr. Así que después van a ir escuchando más y se van a ir dando cuenta. Pero realmente, te vuelvo a repetir, yo compongo con la criolla, agarro la criolla, sale la música, si me salen las palabras mejor, si no zanateamos y después las palabras después aparecen con claro. El tiempo. Uh-huh. No soy escritor de papel, me encantaría, yo envidio a la gente, está Hernán Yenta, el que era de los Ed, hoy día sigue escribiendo hermoso, hay mucha gente que yo admiro la forma que puede expresar en palabras y en un papel, claro, sí, pero bueno, ya vamos a llegar, así como llegué a esto, sigo trabajando para eso también y para cantar más lindo, para que me quieran un poquito más. Y para ser resistentes, ¿esto es en alusión a ustedes mismos? Mira, yo el otro día dije en una entrevista que a mí me gustó la palabra porque de alguna forma todos los que estamos en el rock somos resistentes. Uh-huh. Y más los primeros que han estado, que fueron los que más se tuvieron que bancar un estilo nuevo que nadie entendía y que era crucificado totalmente. Estoy hablando desde un Little Richard, un Ray Charles, un Chuck Berry, hasta el día de hoy, ¿me explico? Uh-huh. Yo creo que toda esa gente, y no solo los que están en el escenario, su público, la gente como ustedes que lo difunde, todos los que estamos en el rock de alguna forma, hemos tenido que ser resistentes y lo somos por algo. El rock sigue, porque el rock pudo estar de moda, después no, después sí, pero somos como las cucarachas, ¿viste? Está siempre, y está siempre porque estamos nosotros. Claro. Entonces, como que la palabra me identificó con eso. Ajá. Claro. José, y más allá de resistentes, para quien, yo siempre digo lo mismo, con más, no solamente uno hace este programa porque le gusta y para la gente que te escucha siempre o no, los tres o cuatro, ahí fan, mi mamá, mi papá, la mamá de Ricardo y eso, sino porque en realidad tratamos de difundir y tratamos de darle una mano a la gente que queremos y nos parece que hace arte y que puede tener una difusión. Para quienes no te conocen, para quienes por ahí escuchan o levantan este podcast ahora o después, contanos un poco, José, que vos no sos solamente Resistentes, ni es que es tu primera banda, ni mucho menos. Vos venís de proyectos anteriores y tocás en otras bandas también. Sí. Contemos un poco. Y bueno, de chico hice Velocet, con Hernán, justamente yo tenía 17 años cuando empezamos con el Hernán, 19. Claro, eran re chicos. Sí, hoy que soy muy grande me doy cuenta que era muy chico. Bueno, yo no quise ir para tanto, pero no quise ir por tanto, pero ponele. Sí, pero uno se da cuenta ahora, porque sí, en el momento viste uno se llevaba todo puesto, pero hoy siendo 17 digo, claro, ¿cómo no me llevaba todo puesto si no sabía ni quién era yo? Pero claro. Bueno, pero, y bueno, hicimos Velocet, que era trash, old school, así, a lo Testament, Slayer, Mega, de metal, y la PC, estilo, ¿no? Estábamos rompiendo la cabeza con eso todo el día y nos salía eso. Claro. ¿Y quiénes integraban Velocet? Hernán Yenta, que lo fundó conmigo, inmediatamente Willy, Araya, Guillermo, que también anduvo también por todas, muchas bandas del ambiente. Ajá. Hasta tocó en Alma Fuerte el Bajo un tiempo. Sí, sí. Y bueno, y bateristas. Fue el primero que lo volvimos loco, pobre, después se fue, salió corriendo. Después lo reemplazó Jorge Iacobelli, que venía de Todos Tus Muertos y después terminó tocando en Hyrax en Estados Unidos, ahora vive allá. Uh-huh. Pava de nene. Sí, y el último tramo lo hizo Adrián Peralta, que día de hoy, es más, en el 2018 hicimos la juntada, como estamos todos vivos todavía, cada tanto la juntamos a hacer ruido porque nos gusta y ahí estuvimos los cuatro. Así que este año se cumplen, en agosto ahora se cumplen 30 años de nuestro primer show. Así que esa parte vamos a hacer así una juntada de... Bien. Y sí, sí, sí. Y con eso tuvimos 10 años. Llegamos a tocar con Motorhead en obras, con Mal, Sin Contéstame, con muchas bandas de acá de esa época, los festivales de Orca, de Arrequines, de Cemento. la verdad que estuvo buenísimo. Pero a pesar de que hicimos todo mal, nos salió bien, así que... que hicimos todo mal. Bueno, evidentemente no ha hecho todo mal. Evidentemente por ahí esa es tu apreciación, no, pero no es así. La música está hermosa. Hoy por suerte hay gente que la sigue disfrutando y se sigue sorprendiendo. Me dice, che, esto. Y yo digo, no, estoy parado hace 25 años. Y, wow. Claro. Pero, no, todo mal. Digo, a nivel que éramos unos inconscientes, a nivel cómo manejó una banda, no estábamos en cualquiera, pero bueno. Pero dentro de todo, la parte artística fue más fuerte, prevaleció y la banda generó cosas buenas igual. Así que, bueno, después quedé por ahí bollando de banda en banda, toqué con muchos invitados, todo, y pasaron unos años. Y el 2006 me convocó Mario para integrar IAM. Así que hace 15 años también que soy músico de IAM, hemos grabado discos, un montón de giras, eso se mantiene, así que... Con Ian también sigo como guitarrista, incluso tengo composiciones mías ahí, o sea, está buenísimo estar ahí, es una banda que yo disfruto mucho, los shows a mí me encantan con Ian, pero bueno, tenía esta necesidad, como te digo, y se fue dando, tenía este grupo de gente, y bueno, la verdad que fue una necesidad y apoyado en que me di cuenta que tenía una banda, y dije, bueno, mira, tengo todo esto y tengo otras canciones, y bueno, vamos a hacerlo. Bueno, era hora, viste que te vengo chuseando hace rato. Che, José, ¿cuándo? Che, José, ¿cuándo? Pará, que quiero saber cosas. Yo ya estaba trabajando en esto y la verdad que me guardé mucho tiempo porque cuando quería salir a contarle que estaba haciendo esto porque se los iba a contar igual y no se los iba a poder mostrar. Y claro. Nada, como, es algo que, por eso digo, uno se aguantó la ansiedad mucho más que vos, así que... claro. Y conociéndote, yo sé inclusive, y me has contado que has tomado hasta inclusive para mejorar tus propias performances, independientemente de que sos violero de canto, y me has instado y me has dicho, che, dale, déjate joder, estudia y qué sé yo, que siempre viene bien, así que yo te sé un exquisito del buen arte. Sí, porque es necesario. Igual, bueno, yo cantaba segundas voces, coros, y bueno, en alguna que otra fiesta uno canta los temas que le gustan, pero algo así informal. Pero bueno, me di cuenta que para hacer mis canciones y no depender de nadie, tenía que hacerlo yo. La verdad, por eso todo me fue empujando, y medio que me fui empujando yo mismo y me obligué a un lugar donde después no me iba a poder escapar y aquí estoy. Pero claro. En el medio trabajé mucho con gente que me ayudó, tomando algunas clases, la verdad que... Y voy a seguir, porque te digo, a mí me gusta hacer la música bien hecha y bueno, la verdad que así como sigo tocando la guitarra todos los días, el tema de las voces me gusta, quiero tener más expresión, tener más posibilidades creativas, así que uno todos los días trabaja en esto. Después muestra lo que es mostrable, pero bueno. Claro, lo otro lo vemos los amigos en alguna fiesta. Si viene... Si bien es reciente el lanzamiento de este tema Animal, ¿para cuándo más o menos piensan sacar un segundo paso o dar un segundo paso? Como te dije, hay dos canciones que están grabadas igual que esta, que ya las tengo acá y ahora cuando termine el programa yo sí las voy a escuchar y no se las muestro, pero... ¡Malo! O sea que no, pronto las dos que ya están grabadas con esta, que fue una sesión de tres canciones... pronto ya van a estar. Ahora, lo que pasa es que con esta primera canción lo que estamos es empezando a existir y hoy estoy con ustedes, mañana con otro, y uno lo pasa, y hay gente que todavía ni se enteró que estamos y quiero que se entere, entonces como que estamos explotando mucho esto con la primera canción, más que nada para decir hola, acá está Resistentes. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en eso y bueno, cuando pasen ahora unos días, seguramente pronto, no nos lo vamos a tirar mucho porque ya vemos que ya es momento, todo tiene más canciones, así que... Sí, más inmediato todo. Sí. Igual que se aguanten, loco, que se tomen un ansiolítico. Pero... pero no esperaban toda esa repercusión por lo que me dijiste anteriormente. No, la verdad que no. Fuera de juego íbamos a hacer algo bueno, sabíamos que iba a funcionar, porque nos gustaba a nosotros y eso es buen síntoma, pero la verdad que sí, estamos re contentos porque no nos esperábamos todo esto. Y bueno, pronto va a salir la otra y como te digo... ya pronto vamos a estar entrando a grabar más porque esto va a ser una rueda que va a empezar a girar y va a haber que estar atrás manteniéndolo. Claro. Así, está bueno porque nos obliga. Claro. Además, tenemos un montón de canciones, va a haber que grabarla, va a haber que producirla y así van saliendo más. Por eso me estoy dando cuenta que esto se generó algo que va a ser para rato y lindo, porque estamos disfrutando un montón y van a salir millones de cosas. Está buenísimo. Bueno, José, entonces ya tenemos más o menos el panorama de lo que es Resistentes. Un poco aquellos que no te conocían ya tienen un panorama un poco más amplio, gracias a la insistencia de mi compañera acá, Alejandra. Obviamente. Así que... Pará, perdón, sí. Me olvidé de algo. Sí. Cuando estábamos hablando de antes, me olvidé de mencionar. Uno de los que me empujaron también a sí. Dale, que cantaba, que tus canciones, en su momento fue Tito García, el cantante de Letal. Sí. Ajá. Un gran amigo, porque en una época estuvimos haciendo canciones juntos, que bueno, como él se metió mucho en Letal, yo sé, con Ian, no las pudimos hacer alguna vez, capaz que las terminemos, pero estuvimos trabajando y él me tiraba mucho para que lo haga, ¿viste? Y cantar las canciones con él. Y él me, la verdad que me empujó un montón. Y Guillermo Sánchez también, que en cierto momento había venido a casa, estuvimos charlando y bueno, compartíamos unos momentos así. Uf. Y él ya estaba con su experiencia de cantar en Mala Medicina, ¿viste? También, claro, sí, sí. Bandón. Lo mismo, que tuvo que parar ahí y hacerlo porque le pedía la situación. Claro. Y él también, en charlas con él, y, o sea que la verdad que. Los quería mencionar a los dos porque ellos dos me empujaron mucho a decir, dale, loco, son tus canciones, andá para que digas ellas. Está bien, muy bien. Me ayudó un montón. Manda saludos acá a Marcelo Rebot del Vuelo del Dragón. Vamos, Marcelo. Sí, un capo, Marcelo. El proyecto con Tito hubiera sido algo interesante, para ver cómo terminaba, qué forma tomaba, ¿no? Y bueno, ojalá lo podamos hacer, ¿viste? Todos los músicos, yo creo que si les preguntás todos, tenemos cosas que hemos guardado, que hemos empezado y no se pudieron, uno va como puede. Por eso los tipos que pueden, está un Mike Pato, ¿no? Esa gente está bueno que, por suerte, invierten, en vez de ganar fortuna con una banda comercial, la verdad que invierten en algo artístico real y todos los días te sacan un disco, una banda distinta, otra canción... Y es lindo, porque si uno tiene la posibilidad, a mí me encantaría tener el tiempo, yo creo que a Tito también, a todo, o sea, de poder hacer lo que uno se le ocurre en el momento, grabarlo, difundirlo, claro. Y que la gente lo disfrute. Sí. Lo que pasa es que, bueno, uno a veces se ve en la situación de que tenés que elegir y, bueno, uno va recorriendo cada uno su camino. Seguro. Ahí le dejé esto para cuando dentro de muchos años lo hablamos con Tito, se acuerden de que ya viene hace mucho. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, José, con esto estamos cerrando ya la charla. Si querés expresar, decir algo más, algún sentimiento, algo que te haya quedado ahí guardado que quieras mencionar. Y bueno, primero le voy a mandar un saludo, porque viste cómo es esto. Ahí estuve viendo, me están saludando a la gente de México, les mando un gran abrazo de Monterrey, que siempre están ahí. Y a los chicos de Santa Fe, que también sé que están ahí siempre apoyando, escuchando, por lo menos los que estoy ahora que me están saludando, los quería saludar. Agradecer, esto es importante, el espacio que nos dan, no solo ustedes, sino a todos los medios, y no a mí solo, a cualquier banda, porque todo esto existe porque hay gente que lo difunde. Si yo tuviera totalmente. La banda y no la reproducen en ningún lado, tendría que ir casa por casa, darle timbre y decirle, che, mira, escuchá esto. Claro. Pero el músico, la verdad que tiene que valorar eso. O sea, la verdad que cada lugar que en su momento, por más que no te entreviste, ponga y reproduzca la canción, sea el medio que sea, en el lugar que sea, para la cantidad de gente que sea, te está dando una mano gigante porque uno la música la hace para ser escuchada. Entonces, la verdad que primero quería agradecerles a ustedes porque sé que lo hacen de corazón y te brindan ese espacio a mucha gente, así que está buenísimo. Bueno, te vamos a despedir escuchando el tema Animal. Gracias, José, nuevamente. Y Ale, gracias, Giuseppe, te súper agradezco. La verdad que yo tenía muchas ganas de que vos contaras. Yo no quería, le dije a Ricardo, no quiero hacerle la nota a Resistentes, le quiero hacer una nota a José Velocet. A José, y bueno, y perdón, que si no después los Resistentes me cagan a putear a mí. No, no pasa nada. El Instagram de la banda, sí. Resistente bajo gay, el canal de YouTube, Resistente, si no ponen Resistente Animal, que la pongan en el buscador Resistente y sigan los links y lo van a encontrar. Salta, viene no, a no full. Se preocupen, no se preocupen. A full, muchachos. Así que, gracias, José, y creo que nos vemos en el próximo streaming, ¿no? Así es, por supuesto. Sí, y vas a venir a cantar conmigo. Totalmente, dale, ahí haciendo los coros desde mi casa a través de Zoom. Descontalo. El día que lo haga va a ser inevitable. Me voy a acordar de vos. Lo voy a invitar, Ricardo, para vos. Gracias. Un abrazo y suerte. Saludos a los Resistentes y nos despedimos con Animal. We'll be right back. que va a atacar, que va a pelear, que va a decir lo que es verdad, ya sin dudar, sin negociar, hay que romper, hay que quebrar. Establecido Así pasó José Velocet presentando a Resistentes en una amable, cotidiana y familiar charla, explicándonos un poquito y contándonos lo que va a ser los próximos pasos, ¿no? Con la nueva modalidad de sacar un tema cuando esté terminado. Ya tienen avanzado el proyecto, yo creo que para de acá a fin de año están tocando en vivo, así que no me cabe ninguna duda. No, es que aparte yo, conociéndolo como lo conozco, sé que va a buscar la manera, ¿entendés? De juntarse y sí, obviamente no, respetando todos la forma, los protocolos. Sí. O sea, tiene toda esa impronta y es un tipo, para mí es un excelente ser humano, es alguien a quien yo quiero mucho, a la persona, más allá del músico, y es alguien a quien admiro como músico también. Así que el tema que escuchamos partida. Se llama Animal y lo encuentran, busquen en YouTube, pongan Resistentes Animal y van a poder ver el clip de este tema, que es un live session, como se dice ahora. Live session. Claro, una sesión en vivo. Live session. Escuchame, la generación cristal no me va a entender. No, entonces, obviamente. ¿Viste? Si no, después se deprimen. No, claro, si no se ofenden. Viste, claro. Que está todo así ahora. Y se enojan si no están en el streaming. Pero bueno, claro. No lo van a poder ver entonces. Bueno, pero está todo el mundo enojado por algo. Así que, viste, enojense por cosas que valgan la pena, muchachos. Bueno, nos quedó corto el programa. ¿Qué vamos a hacer? Como una siempre, me quedaron dos. Una banda me quedó acá y qué sé yo. Yo sigo imprimiendo cosas. No sé, porque es gratis. No, claro que no. 20 pesitas me salen en el ciber. Sí, a mí también. No, 20 o 30, no sé. Lo que pasa es que no estoy yendo a la oficina. Ah, nada, bueno. Tendría todo impreso, nada. Variada la música, como siempre. El bloque de Sandra. Hace un par de días que está nos da señales de vida Sergio. Vamos a ver si la semana que viene están buscando baterista. Sí, igual publicaron algo que estaba. Publicó algo como justamente con el tema del COVID, que estaba muchísimo mejor y si bien recuperándose, está haciendo música y está buscando, así como decís vos, baterista. Sí, así que nos batero, alegramos. Le falta un batero. Nos alegramos, Sergio. De esa humanidad buscaba baterista de death metal old school, con ganas de y sin cosas así de estrella. Sin cosas de estrella. Sí, bueno, busquen en las redes. Busquen, todo está en las redes, basta, no me molesten más, no me manden mensajes, nada. O sea, ni hablar. A propósito de mensajes, se comunicó una banda de Neuquén que la semana que viene le vamos a estar presentando. A través del fanpage está publicado ahí los contactos, el mail, y que nunca lo leen, pero bueno, está ahí publicado. Bueno, es más cómodo mandar un WhatsApp, así que se comunicaron a través de WhatsApp. La casilla de Diabolos y Música de Gmail desborda de correos. Tenemos, no sé, cientos de mails que no damos abasto para ponernos al día con las cosas que nos mandan de afuera, ¿no? Lo que pasa es que la verdad que más allá de que uno quiera hacer esto porque nos gusta y porque se nos antoja y aparte a veces no tenemos ganas, ojo. Y a veces estamos súper cansados. Yo vengo llegando de hecho tarde en estos programas porque termino de trabajar tarde. No hay ningún y problema. Mientras vengan las empanadas. Mientras vengan las empanadas no importa, ¿no? Llegamos tarde. Pero no, y obviamente tenemos otras ocupaciones y la verdad que a veces uno quiere tomarse el tiempo para escuchar y para leer detenidamente porque esas bandas que nos están enviando esas cosas y los kits de prensa y las gacetillas se toman el trabajo y hacen un muy buen laburo y no está bueno, ¿entendés? Que vos que haces algo así y digas, ah, bueno, esto, porque no corresponde y no nos parece. Yo siempre menciono eso, que si la banda se molestó en mandarte un correo, un mail o un mensaje, está bien que a veces son extra limitadas que te pasan un link de Spotify, ¿viste? Yo no tengo Spotify, bueno, entonces no puedo escuchar la banda. Un poquito de laburo. Un poquito más, viste. Mandame una foto, aunque sea, para ver si te respondo. No, no, es que entiendo que hay bandas, bueno, que si ya lo charlamos. Eso, hay bandas que por ahí no tienen idea y que no saben cómo, pero hoy en día están las cosas me parece, con mucho más acceso a pero eso. Pero entiendo más si me decís que tenés 60 años. Ahí te lo entenderías, pero si tenés 25 años... Si tenés 25 años me decís que no sabés cómo difundir tu banda, mandá a Google y poné cómo difundo mi banda. Claro, hay que aprender, y te sale Sandra Luca, te sale... Claro, Sandra Luca, prensa y difusión. Así que, bueno, nada, Sandra siempre presento. Y bueno, eso es una de las cosas que hacemos con Sandra y que nos cuesta, la verdad, que bastante laburo. También desborda la casilla, así como de Diabolus y Música, de Sandra Luca, prensa y difusión, la mía personal y la de Ricardo. Hemos recibido un montón de bandas. Hay y muchísimos, de muchísimo material. Aparte hay muchos recitales por streaming ahora. Sí, sí. Esos festi, hay uno que vamos a apoyar oficialmente, digamos, como de eso vamos sponsor. A hablar, exacto, de eso vamos a hablar en los próximos programas. Las chicas de Doncellas del Metal de Mendoza, a quienes les enviamos un gran saludo, a Paola y a Vikinga y al resto de sus integrantes, van a sacar un festival que es la segunda fecha o la segunda edición del Resistiendo Fest, Metal Fest. En donde nosotros vamos a estar auspiciando, presentando. Pero aparte, el Argentina Online Metal Fest. También está la Argentina Online. La edición número 3. Así es. Somos un medio de prensa amigo. Exactamente. También vamos a estar difundiendo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que por ahí no es que no hay mucho tiempo, sino que en nuestras redes sociales van a estar. Exactamente. En nuestras redes sociales van a estar toda la información de estos festivales. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si vos pasás publicando un montón de cosas y la verdad que están buenas. Aparte, vos no salís publicando y compartiendo cualquier cosa. Vos de verdad publicás contenido correcto. No, yo publico más en Diabolus. Sí, pero lo que publicás es de fuente oficial, nada de copio y pego. Esto se terminó. Me aburrí. Nos vamos a casa. Me aburrí, ¿viste? Así finaliza el episodio número 96 de Diabolus y Música. Ya cerramos las compuertas. Señor operador, ya sabe que en 4 programas, fiesta. Sí, fiesta. Sí, lo estoy esperando ansiosamente. Obviamente, fiesta en Mixtape Radio. Y en 7 días estamos de vuelta, nos vamos a despedir con una banda de Perú, Maze of Terror, los Trash Death Metaleros. Van a sacar su segundo álbum que por fin va a salir, Offer to the Fucking Best, a través del sello español Stream Music. Ya tienen el single adelanto, el álbum creo que sale en agosto, pero bueno, nos vamos con... Maze of Terror, el tema es Angel of Acid. Chau, Ale. Adiós, chau, que les vaya bien. Pásenla lindo. Cuídense, buena vida, pórtese mal.